pensaba que tenía atrapado a Israel, pero no era así, él no sabía. Israel tenía un secreto. Oró a Dios y cuando oró al Señor, el Señor dijo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Salieron alabando con manos levantadas y diciendo: porque para siempre es su misericordia. Y el Señor les dio la victoria. Levántese y dígalo con nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, nos sorprenden tus maravillas. Así lo hizo Israel cuando sus enemigos le amenazaron. Y al orar te escucharon decir: no teman, es mi batalla. Y en la mañana cantando con fe les vencieron al declarar: porque para siempre es tu misericordia. Decláralo. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Dame mi angustia, Señor, y tu mano me extendiste. Lloré en la noche, pero al despertar, tu gracia me dio una sonrisa. En ti estoy seguro, pues tu brazo no se cansará. Por tanto yo te confesaré, a las naciones declararé. Para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. No tendremos temor. Alza esas manos y adórele delante de sus enemigos, porque Él sirve mesa para usted en el desierto. El que habita al abrigo de Dios morará bajo su sombra. Él es quien te sustentará. Le diré: eres mi esperanza, castillo mío. Eres tú, mi Dios, en quien confiaré. ¿Dónde está el sonido de ese pueblo? ¡Oye esa voz! Porque para siempre es tu misericordia.